Bueno, para concluir, voy a dar lectura a una lectura que hago acerca de la situación actual y a la cual he denominado pluralismo jurídico y pueblos indígenas, las estrategias de dominación de la forma jurídica capitalista. Comenzaré con una hipótesis. El Estado es la forma de la sociedad capitalista, pero dejando de lado consideraciones teóricas que nos llevarían a discutir esta hipótesis con más profundidad, diré solamente que aceptando esta premisa, toca ahora analizar las estrategias de dominación que ejerce la forma estatal sobre la alternatividad normativa expresada en este coloquio en los sistemas normativos comunitarios e indígenas. La estrategia central del Estado es que éste se expresa en una clave, me parece, la clave del derecho subjetivo. Esto se explica por la necesidad del mercado de atomizar las relaciones sociales, logrando con ello centralizar el poder que, antes de su advenimiento, se encontraba difuminado en distintos centros. Pero, con el advenimiento de la burguesía como clase social dominante, fue configurándose también el Estado como el único poder, inventando así la figura de los ciudadanos, que son individuos separados entre sí y enfrentados al Estado. Luego, en adelante, fue ganando terreno la idea de que solo el Estado tiene el poder y que ante él es necesario postrarse para pedir algún tipo de reconocimiento. Recordemos que este es el nacimiento de las grandes declaraciones de los derechos humanos, ante las cuales pronto las clases subalternas cayeron en la cuenta de que se trata de declaraciones de igualdad de los derechos ante la ley, pero solamente de los hombres blancos, occidentales y propietarios, porque sospechosamente ahí no estaban ni los trabajadores ni los campesinos, y por nuestra parte parece que las mujeres, el único derecho de igualdad que obtuvimos entonces fue el de ser guillotinadas al igual que los hombres. Bueno, el sistema capitalista ha logrado imponer esta tecnología social del derecho subjetivo, que es el derecho que posee el individuo egoísta, despojado del ejercicio de todo poder, separado de sus semejantes y enfrentado al Estado, por lo que precisa de la ficción de la representación política, consolidando de esta manera el principio de autoridad jerárquica, que para nosotros los anarquistas es la cuna de toda desigualdad humana. Esta, decimos grosso modo, es la forma jurídica capitalista. Es por eso que decimos que el derecho moderno burgués capitalista es incompatible con los sistemas de derecho indígena, pues los sistemas de derecho indígena no precisan de la ficción de la representación política, ya que en ellos el poder se ejerce en forma directa, mediante asambleas comunitarias y mediante la incorporación de la mayor parte de la población en las distintas funciones de sus sistemas de cargos. Por eso es que afirmamos que si alguna práctica que se acerque al ideal democrático verdaderamente existe en algún lugar del planeta, ese lugar, sin duda alguna, son las comunidades indígenas. Para muestra, dos botones, el caso de la policía comunitaria en Guerrero y el caso de Cochitlán, en Oaxaca, que tuvimos la oportunidad de escuchar hoy. Voy a hacer ahora una breve descripción de ambos sistemas. Ya escuchamos el contexto y una breve descripción, pero voy a tratar de contextualizar ahora la estrategia que en cada caso la forma jurídica capitalista está desarrollando con la intención de profundizar los lazos de dominación sobre estas formas de juridicidad alternativa, para después, desde un uso alternativo del derecho, plantear algunas pistas que posibiliten contrarrestar dichas estrategias de dominación. La policía comunitaria en Guerrero, México. Desde su nacimiento en 1995, el ámbito de validez de esta confederación de comunidades se ha incrementado ostensiblemente y hoy aglutina 108 pueblos indígenas y mestizos de la zona de la montaña y Costa Chica. Su relación, como nos ha explicado el asesor jurídico de la CRAC, con la forma normativa estatal, ha manifestado diversos momentos a lo largo de estos 17 años de existencia de la CRAC-PC. Y si bien por una parte en algunos momentos la relación de coordinación y apoyo en entrenamiento y equipo ha sido notoria, por otra parte las agresiones, hostigamiento y criminalización de los integrantes del sistema han sido una constante que se ve recrudecida en diversos momentos de la existencia de la CRAC-PC. Ejemplo de esto son las órdenes de aprehensión giradas en contra de algunos comisarios del sistema, a quienes se acusa de cometer conductas que el Estado llama delitos, cuando en realidad no son más que el hecho del cumplimiento de las normas mandatadas por sus comunidades, deteniendo y llevando a cabo el proceso de reeducación de los detenidos por la policía comunitaria. Esto es un claro ejemplo de cómo se han manifestado las tensiones entre ambos sistemas, el estatal y el de la Confederación de Comunidades, que es la CRAC-PC. Una manifestación más de estas tensiones de pretensión de dominación de la forma Estado sobre la comunitaria la podemos observar en los distintos textos legales que han pretendido reconocer o legalizar la actuación de las policías comunitarias y de la CRAC. Proceso de legalización que también se ha manifestado en sentidos diversos a lo largo de la historia de la CRAC. Desde los bandos municipales de policía, en los que se les da el carácter de auxiliares de policía municipal, hasta la más reciente polémica respecto de la iniciativa de decreto que se encuentra impulsando el gobernador Ángel Aguirre, la cual expresamente no solo invisibiliza gran parte del trabajo de la CRAC-PC, sino que expresamente lo prohíbe, criminaliza y penaliza. Por eso es que para la Confederación de Comunidades de la CRAC, este decreto es inadmisible, y el pasado 17 de febrero realizaron una marcha en San Luis Acatlán, al término de la cual quemaron simbólicamente este decreto con la consigna clara: no queremos su decreto, nosotros ya tenemos nuestro reglamento. Pero es que incluso dentro del ámbito mismo de la legalidad estatal, este decreto es inconstitucional y transgrede de manera flagrante los diversos pactos y tratados vinculantes firmados y ratificados por México en materia de cultura y derechos indígenas. Lo anterior, porque haciendo una interpretación plausible desde el derecho moderno mismo y desde un uso alternativo del derecho, decimos que, en primer lugar, el gobernador no tiene facultades para normar mediante decreto en materia indígena, pues el 2 constitucional expresamente establece que el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se harán en las constituciones y leyes de las entidades federativas, por lo que solo mediante ley que provenga del poder legislativo estatal es posible regular en esta materia. Vale decir a este respecto que en el estado de Guerrero ya existe una ley en materia de derechos y cultura indígena, la ley 701 que nos mencionaba el asesor jurídico de la CRAC, Valentín Hernández, publicada en abril de 2011, que a la letra establece que, artículo 37, el estado de Guerrero reconoce la existencia del sistema de justicia indígena de la costa montaña y al Consejo Regional de Autoridades Comunitarias para todos los efectos legales a que haya lugar. Las leyes correspondientes fijarán las características de la vinculación del Consejo con el Poder Judicial del Estado y de su participación en el Sistema Estatal de Seguridad Pública, respetando la integralidad y las modalidades de las funciones que en cuanto a seguridad pública, procuración, impartición y administración de justicia se ejercen por el Consejo. Conforme a lo previsto en la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y al orden de supletoriedad y objeto de seguridad pública en ella establecidos, esta ley confirma el reconocimiento de la policía comunitaria respetando su carácter de cuerpo de seguridad pública auxiliar del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias. Consecuentemente, dice la ley, los órganos del poder público y los particulares respetarán sus actuaciones en el ejercicio de sus funciones como actos de autoridad. El Consejo Regional de Autoridades Comunitarias y la Policía Comunitaria formarán parte del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Pero además, este decreto que está impulsando el gobernador Ángel Aguirre es una flagrante violación de los tratados y convenciones internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano respecto de derechos y cultura indígenas, especialmente el derecho a la consulta, por lo que es necesario recordarle al señor gobernador que la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas antes de tomar cualquier decisión que pudiera afectarlos, es uno de los derechos fundamentales incluidos en el marco jurídico internacional como el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo de Raúl, que es de rango constitucional para los países que lo han ratificado, así como la Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas. Este inconstitucional decreto es producto, como nos menciona la Comisión de la CRAC, de la reciente polémica respecto del surgimiento de grupos de autodefensa en la zona, que es importante aclarar que no son parte de la Confederación CRAC Policía Comunitaria, pero que en algunos momentos se han reivindicado como policías comunitarios. Estos grupos han llevado a cabo diversos operativos y detenciones, y es a raíz de una tergiversación de este proceso, hecha en algunos medios de difusión masiva, que desde el Estado comenzó un proceso de criminalización de estos grupos, difundiendo un discurso que ponía en el mismo saco a procesos tan diversos como lo son el de la Confederación CRAC Policía Comunitaria, que además, vale decir, no es solamente un sistema de seguridad, sino como vimos también, un sistema de impartición de justicia, y el naciente proceso de estos grupos, quienes, como se sabe, acordaron la entrega de quienes han sido detenidos por ellos a las autoridades del Ministerio Público. Cabe señalar que quien llevó esta tergiversación al extremo fue la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien emitió un comunicado poniendo en el mismo saco a la CRA, Policía Comunitaria, y a lo que esta institución llamó los grupos paramilitares, lo cual es especialmente delicado, tratándose de la institución que se supone tiene como tarea velar por el cumplimiento de las obligaciones de México respecto de los derechos humanos, de los cuales vale la pena recordarle a la Comisión. Una parte importantísima son los derechos de los pueblos indígenas y tribales a la autonomía y autodeterminación, los que implican una obligación de respeto por parte del Estado a su sistema normativo. En el caso de la Policía Comunitaria de Guerrero, la relación con el Estado revela tanto la imposibilidad de los funcionarios estatales de imponer sus reglas, como la misma fuerza de la organización comunitaria, que impide ser subsumida en los marcos de leyes que pretenden desarticularlos. De hecho, podemos decir que todos los intentos que el Estado de Guerrero de reglamentar este sistema comunitario no han ido más allá de traducir el artículo segundo constitucional nacional, el cual resulta una coraza limitada para responder a las prácticas de autonomía y jurisdicción de los comunitarios y de otros pueblos indígenas de Guerrero. Por eso es que los comunitarios no están dispuestos a someterse a una legalidad que busca fragmentarlos, y lo han planteado de una forma muy clara. Nosotros no queremos el reconocimiento, sino el respeto. Con lo cual insisten en que si el reconocimiento no responde a sus demandas y necesidades, no van a aceptar ninguna ley que lo subordine. Pero aquí cabe preguntarse, ¿qué es lo que hace distinto a este sistema normativo del estatal? ¿Y qué lo diferencia de los llamados grupos de autodefensa que han surgido en la zona y sobre todo? ¿Qué lo hace distinto de lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos llamó grupos paramilitares? Creo que gran parte de estas preguntas pueden contestarse con el reglamento de la CRAC, Policía Comunitaria, en mano. Basta leerlo para darse cuenta de que se trata de un tipo de derecho en el que lo que prima es la construcción de un consenso que comienza en las asambleas de cada comunidad integrada al sistema hasta llegar a la Asamblea Regional, que es su máximo órgano de toma de decisiones. Es, decimos, un derecho construido desde abajo, desde la comunidad, ya que en las sociedades no capitalistas, como es el caso de las comunidades indígenas, no existe un grupo especializado diferenciado del resto de la población encargado de la producción del derecho que se encuentre retirado de la producción. En este tipo de sociedades lo que observamos es la ausencia de un derecho centralizado o ausencia de Estado, lo cual es consecuencia de la inexistencia de la explotación del trabajo ajeno. Esto explicaría de alguna manera que los funcionarios no reciban un salario a cambio de su labor. Ahora bien, ¿qué lo distingue del derecho estatal? El Estado, decimos, es la forma de la sociedad capitalista. Es, pues, propio de sociedades divididas en clases cuyo objetivo es la acumulación del capital ganadas por la propiedad privada de los medios de producción, donde predomina el egoísmo, el individualismo y donde la religión, la moral y el derecho se encuentran separados. En estas sociedades, la autoridad se encuentra centralizada en individuos separados de la producción y que constituyen un grupo con intereses propios que logran plasmar en el derecho su forma de entender el mundo. Para entender la diferencia entre la forma de impartir justicia en el Estado y la forma de impartir justicia en la CRA, los invito a leer un muy revelador artículo llamado Legislación Procesal Comunitaria y Eficacia Normativa, el caso de la Policía Comunitaria en Guerrero, en el que hago un análisis desde la sociología jurídica de 46 expedientes de la CRA y de la forma como se solucionaron estos conflictos en esos casos. Respecto de los grupos paramilitares que los distingue, basta de nuevo con analizar su reglamento. Para que una comunidad pueda ser aceptada por el sistema, debe pasar por una serie de, digámoslo así, filtros, que impiden que los grupos de policías comunitarios se desvíen de las conductas para las cuales han sido mandatados por sus comunidades, ya que son electos en forma pública en asambleas comunitarias. Son comuneros bien conocidos en las comunidades por tener reputación de personas honorables, pero el mayor filtro es que siempre actúan mandatados por las asambleas comunitarias y con apego a su reglamento, lo que impide que sean presa de mandatos de religiones, partidos políticos o engendros semejantes. En este sentido, la organización política conocida como la Policía Comunitaria pone en la práctica en jaque la soberanía unitaria del Estado al disputar los espacios para el control territorial del orden social, lo cual hacen con eficacia y desde sus propios marcos culturales, con lo que nuevamente son los excluidos de la modernidad occidental quienes desde los márgenes están mostrando que construir otro mundo es realmente posible, al mismo tiempo que desnudan el proyecto capitalista que los pretende desarticular para regularlos e impedir su fuerza contestataria. Ahora voy a hablar un poco del caso de Ocochitlán de Flores Magón. En el caso del municipio de Ocochitlán, lo que podemos observar es también un uso de diversas estrategias de dominación de la comunidad, las cuales consisten en, por un lado, la invisibilización y por el otro, la criminalización de la comunidad, pero que en este caso se ha visto agravado por un uso de las instituciones municipales para agredir y torturar a los comuneros que exigen el respeto por parte del Estado a las autoridades electas según su propio sistema normativo. Ya que, como nos han explicado nuestros invitados, a pesar de que existe una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenando la integración de los regidores electos por la Asamblea Comunitaria, esta ha sido incumplida hasta el momento, por lo que ahora la comunidad se encuentra preparando una caravana de apoyo para visibilizar la agresión y criminalización de que han sido objeto, así como la ilegalidad en la que se encuentra su ayuntamiento al no respetar los derechos que tienen sus habitantes como pueblos indígenas. En este caso, desde un uso alternativo del discurso jurídico y del derecho estatal, es posible también hacer una interpretación a favor de la comunidad, ya que, producto de la lucha de reivindicación indígena, el Estado se ha visto forzado a incorporar una serie de argumentos en sus textos que protegen las formas de organización comunitaria. Citamos en esta materia el canónico 2 constitucional, que a la letra establece el derecho de los pueblos indígenas a decidir sus formas internas de organización política, b, elegir a sus autoridades o representantes para su gobierno interno, c, elegir representantes al ayuntamiento, y d, acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. No sé qué opinen ustedes, pero al menos a mí me parece bastante claro. A ver, otra vez. A. Decidir sus formas internas de organización política. B. Elegir a sus representantes ante el ayuntamiento. Y C. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Por lo que creo que no se necesita un ejercicio hermenéutico mental demasiado exquisito y complicado para darse cuenta de que el ayuntamiento de Ocochitlán se encuentra en franca ilegalidad, lo cual le hace acreedor a una sanción por parte de la comunidad internacional. Precisamente en el contexto del Sistema Internacional de los Derechos Humanos, es preciso recordarle al citado ayuntamiento el que constituye un precedente importante en materia de participación política de los pueblos indígenas, a saber, la jurisprudencia de la Corte Interamericana en el caso Yatama contra Nicaragua. En esta importante sentencia, la Corte falla en contra del Estado nicaragüense por afectar los derechos de participación política de los candidatos propuestos por el partido político indígena Yatama al no permitírseles participar en las elecciones municipales en el año 2001. Por lo que el derecho de participación política protegido por la Convención Americana de Derechos Humanos obliga a los estados a tomar medidas especiales para facilitar la participación indígena en el proceso político, pues se trata de derechos a participar en los procedimientos políticos de acuerdo con sus propias normas de organización política, protegidos por la comunidad internacional. Ahora unas breves conclusiones. En el análisis de ambos casos podemos encontrar una serie de constantes en las diversas estrategias que emprende la forma Estado en su pretensión de dominación de las formas normativas comunitarias. Estas son manifestaciones de una violencia estructural e institucionalizada en la forma estatal que fluctúan desde la invisibilización de los mismos en el discurso del derecho y el jurídico, así como en los medios de comunicación masivos, hasta el uso de grupos de choque paramilitares para agredirlos. Estas manifestaciones distintas de violencia contra las formas comunitarias han fluctuado según los distintos momentos de tensión política entre los sistemas. La estrategia de invisibilización de sus reclamos es llevada a cabo de distintas formas. Citaré algunos ejemplos ahora sin pretensiones de exhaustividad. A. Con la criminalización de sus medios de comunicación comunitarios, con lo cual pretende evitar la difusión de su modo de entender el mundo. O bien, B. Equiparándolos en los medios de difusión masivos con grupos delictivos o paramilitares y sobre todo, que es un tema que he venido trabajando personalmente, C, con un uso en los textos normativos con los que el Estado pretende reconocerlos, de un lenguaje neutral, descontextualizado y racista, con lo cual oculta la existencia real de estos sistemas de normas debajo de un discurso de igualdad ante la ley, en una exigencia de blanquitud que busca imponer la ética capitalista, instalando al hombre blanco y occidental y al sistema de valores que lo protege, como si fuera el único que tiene el derecho a conformar nuestras percepciones y nuestra acción. Luego, tenemos por otra parte las estrategias de penalización, judicialización y tortura que tienen lugar cuando la tensión política entre los sistemas se agudiza, con el objetivo de amenazar, aislar y desarticular a la organización política comunitaria. Y en el caso de Rocotitlán, la estrategia está saliendo del contexto judicial para tomar tintes paramilitares y de ejecuciones extrajudiciales. De ahí la importancia de visibilizar la situación que impera en la zona y la necesidad de solidaridad de otros grupos y colectivos con la comunidad, ya que es necesario recordar que el poder no es algo que se pueda adquirir, algo que se pueda arrebatar o algo que se puede compartir. No es algo que se puede conservar o que se puede dejar escapar. El poder simplemente se ejerce, ¿no? En fin, y para dar la palabra a los asistentes, que seguramente tienen muchas preguntas que hacerle a nuestros invitados, quiero recordar aquí a Joaquín Herrera, quien, haciendo una metáfora del depredador, nos recuerda que las estrategias de dominación de la forma en que el Estado actúa, no solo discriminando jurídicamente, es decir, estableciendo estatus diferentes a los sexos, etnias, razas o clases, sino ocultando las causas reales de las diferencias de sexo, clase o etnia, que es la desigualdad material en el proceso de división social del trabajo y la consecuente exclusión del ámbito de lo político. En el caso del derecho, un modo de escaparnos de esa imagen deformada de la realidad es levantar la ideología según la cual el derecho es algo neutral, objetivo, avalorativo. Es preciso entonces dejar claro que el derecho es un campo de batalla, donde lo que tiene lugar es la lucha política encarnizada. Igualmente es preciso dejar claro que el derecho no se aplica, sino que se interpreta, para luego, desde un uso alternativo del derecho, hacer una interpretación de la norma estatal que exprese una relación de respeto del Estado para con los pueblos y comunidades indígenas. Ahora bien, si aceptamos que en esta época el carácter universal de la forma normativa estatal ha establecido una determinada calidad a los vínculos de existencia y de posibilidad de existencia de toda otra forma normativa no capitalista, las de las comunidades indígenas, por ejemplo, estableciendo con ellas una relación de dominación, también es menester comprender que las formas normativas no capitalistas tienen por eso mismo frente a sí el reto de dirigirse ante el Estado para defender sus formas de socialidad. Pero las comunidades indígenas han demostrado poseer una vitalidad tal que les ha permitido pervivir a más de 500 años de violencia y despojo, para lo cual han creado estrategias que les han permitido lograr que sus sistemas normativos hoy gocen de una buena salud con altos índices de efectividad de sus normas. Solamente el tiempo y la práctica política de quienes aspiramos a una sociedad en la que prime el buen vivir decidirán de qué lado se inclinará la balanza en el futuro. Muchas gracias.